Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Fechas en las que las ciudades ya están a punto de iluminarse, porque queda tan solo un mes para las navidades, ya empiezan a subir los precios todavía un poquito más. Seguramente haremos lo de siempre, es decir, derrochar como siempre las puertas. Habrá crisis, pero ciertamente la hay, pero sobre todo también de conciencia, porque la económica más o menos tiene remedio. Pero quizá, ya de cara a estas fechas, convenga saber que dos terceras partes del planeta ni siquiera tienen la opción de tener crisis económica, porque no tienen ni siquiera economía. Es uno de los pensamientos que estaría bien tener en estas fechas que ya comienzan, que ya dentro de muy pocos días las tendremos y las recordaremos de forma permanente. Nosotros lo que os ofrecemos en estos tiempos de crisis son contenidos. Contenidos como los que siguen. Como los que nos ofrece Fernando Rueda, a quien hemos traído desde Moscú. Moscú, que está ahora mucho más cerca de España. Una gran empresa de aquel país quiere desembarcar en la más importante petrolera española. Rusos que vienen a España, españoles de los servicios de inteligencia, agentes secretos que venden documentos confidenciales a los rusos, espías, maniobras políticas ocultas, espionaje. Todo esto en materia reservada dentro de unos minutos. A Carlos Canales y a Jesús Callejo los tenemos también dando los últimos coletazos, los últimos retoques al monográfico que nos ofrecen. Hoy nos hablan de Blancanieves y de los siete enanitos, algo más que un cuento. Ya sabéis que ellos llegan mucho más lejos en de la apariencia. Detrás de esa apariencia, detrás de ese cuento, hay mucho más. También tendremos pasaje de la historia, Joseph Rudyard Kipling, poeta británico, el primero en ganar el Nobel, el primer británico en ganar el Nobel, año 1907. Para entonces ya había dicho esa frase histórica de que éxito y fracaso son dos impostores a los que hay que tratar con la misma indiferencia. Un auténtico sabio del que hoy nos habla Juan Antonio Cebrián. Tendremos a Manuel Carballal, el gran investigador, escritor, periodista, viajero. Hablamos con él sobre los cultos animistas y sobre determinadas prácticas mágicas en África. Hace unos días nos llegaba desde Tanzania una noticia terrible, la muerte de una niña albina asesinada por causas religiosas, por causas mágicas. Con Ignacio Monzón hablamos en las curiosidades de la historia de los sacerdotes en la época de Roma y cine en el callejón, por supuesto, con José Manuel Escribano, que nos habla de la nueva entrega de James Bond, y también os vamos a hablar del precio de las entradas de un estudio comparativo que dice cosas muy interesantes. Raúl Sogún nos trae la actualidad del mundo del cómic. Ya tenemos nuevo premio nacional del cómic y en la agenda cultural Martín nos va a recomendar, entre otras cosas, varias obras nuevas sobre monólogos. Y lo nuevo, nos invitará a escuchar lo nuevo de Beyoncé. Atención, lo nuevo es en castellano. Habrá expediente del misterio. Todo esto hasta las 4 de la madrugada. Aquí está ya todo el equipo preparado, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción, Javier de la Torre al frente de la parte técnica, Bruno Cardeñosa os saluda en nombre de todos ellos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. En apenas unos segundos pasarán 10 minutos de la 1 de la madrugada, es hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Se acaba de sentar junto a nosotros, viene de la T4, ha pasado todos los controles satisfactoriamente, y eso que venía desde Rusia, país del que se habla mucho. Pero no con amor. No desde Rusia con amor. Venía de algo mucho más... ¿Con secretos? Es todavía complicado, ¿eh? Mucho más complicado, sí. Rusia ahora está peligrosísimo, sobre todo para los españoles. Pero fíjate cuál es el color, Bruno, de ese jersey que nos trae. Color rojo. ¿Eh? Uh-huh. ¿Te has dado cuenta, no? Por eso le han dejado pasar los controles. Allí, y aquí también. Ah. Aquí también. Pero ¿cómo aquí vas a ir a Rusia si no vas con un jersey rojo? ¿No te vas a poner un jersey azul? Y una pizquita amarilla arriba. Bueno, uh-huh. Entonces ya... Como una pizquita amarilla. Claro, un sol, creo, también. No, todo tenía sentido, ¿no? Iba cobrando sentido. Recibí una nota, tenía esos dos colores, dice Fernando también. Que no, pero él recibió una nota que decía algo así, como desde Rusia con amor, nos vemos en un hermoso valle. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, creo que es así, el valle hermoso, ¿no? Creo. Ah, nos ha dejado... Nos has pillado, Martín. Nos has pillado esta vez. Y allí estuvimos esta semana. Estuvo, creo, Fernando allí haciendo un negocio. Yo no sé con quién, realmente. Yo solo de lejos, porque yo, ya sabéis que ruso no sé. Yo solo viajo para informar. Pero todo lo demás son tapaderas que no reconoceré nunca. Fernando empieza por da, acaba por expasiva y no para. Pero no sé, sí, estuvo haciendo allí negocios... Y también cobró sentido al final. No sé si habéis visto la portada de la revista El. Esos diamantes creo que eran rusos. Los de Beren Rueda, dices. Qué gracioso. Pero, lo que tú tienes que tener en cuenta es que yo voy a Rusia, sobre todo después de que un oyente al final de la temporada pasada me regalara un coñac buenísimo. Es verdad. Nadie se podía imaginar que en Rusia... A mí un vodka... Vodka. A mí, el vodka te lo imaginas en Rusia, pero un coñac tan buenísimo... Y a mí caviar. Y lo dirá ya, pero es de verdad, una lata de caviar. Bueno, y tres CDs de música rusa. Y ahí estuviste, Fernando... visitando a tus amigos y a tus confidentes en el lugar. Efectivamente. Y Martín grabándote, ¿eh? Martín grabándote. Ya en estos micrófonos aprendiste a cantar y, bueno, pues has llevado tu arte también hasta allí. Para dejar a Rusia. Bueno, donde pagan, uno se tiene que, con la crisis, sacar dinero por todas partes. Pues aquí se está moviendo un poquito con todo este follón. De repente, el país ha cambiado. Es decir, el fútbol nos interesa menos y se sigue con la misma con el mismo interés, el mismo fanatismo, los resultados en la bolsa. Cada día, pues lo primero que se ve en los periódicos es cuándo ha subido, cuándo ha bajado. Ponemos los boletines horarios para enterarnos lo que ha subido, lo que ha bajado la bolsa. Hombre, yo creo que nos estamos equivocando un poquito porque pensamos que la bolsa baja y eso va a significar que nuestro poder adquisitivo baja. Bueno, si fuera así, habría subido mucho nuestro poder adquisitivo en los últimos años y la verdad es que se ha mantenido igual. Pero nos interesa. Y de repente, hace dos semanas, empieza a hablarse de una empresa rusa que puede desembarcar en España, una empresa de gas, una de las más importantes del mundo, que quería comprar Repsol. Todo el mundo se pone en contra, se enfadan algunos y muchos con esa circunstancia, tanto en el poder como en los analistas del poder. Y a la semana siguiente aparece otra empresa rusa, una petrolera importantísima, la segunda del mundo en cuanto a reservas. Y parece que ya el cabreo es menor porque ahí se mezcla una serie de intereses y una serie de cuestiones. Pero la verdad es que el desembarco de Lukoil, de una empresa rusa, en España, en una de las empresas más emblemáticas de nuestro país en el mundo, como es Repsol, es algo que está dando muchísimo que hablar. Y tanto que hablar. Esta semana nos hemos desayunado un día con con la filtración de un informe del CNI que advertía ya hace tiempo de los peligros de la llegada de las petroleras rusas y todo el efecto que podía tener no solamente sobre España, sino sobre todo el sur de Europa, ¿no? Realmente, los servicios de inteligencia están preocupados, están en contra, porque consideran que es un ataque a la soberanía, en el sentido de que realmente nuestra dejar ese tipo de cosas dependiendo de un país como Rusia, bueno, pues les preocupa. Hay que tener en cuenta que no ya el presidente, el ahora primer ministro, que yo creo que todos se sabe que es el que sigue mandando, que es Putin, aunque ahora no sea el presidente. Putin es un ex jefe del KGB, que presenta su comportamiento bastantes dudas, ¿no? De hecho, el presidente de la empresa, que se llama Vagit Alekperov, este ha sido desde hace muchos años un estrecho colaborador de Putin. Uh-huh. Y si esto fuera una, si Rusia fuera una democracia como las de Europa, pues bueno, es decir, un colaborador de Sarkozy estrecho que esté en una petrolera, bueno, pues puedes decir más o menos amiguismo, más o menos problema. En Rusia decir esto quiere decir ejercer un control. Ahora mismo las guerras no solamente se libran para tratar de poner soldados en el otro país. Si tú tienes el grifo y puedes abrir o cerrar el petróleo, el gas, puedes controlar y dominar las decisiones de un país. Uh-huh. Esto es lo que realmente preocupa. El que nosotros, los que nos garantizan el petróleo, ya no sea una empresa española que al final puedes, digamos, de alguna forma dirigirla para que sus esfuerzos sean garantizar una cierta independencia al país, a que esa empresa sea rusa y que al final la última decisión ya no sea por motivos estratégicos, sino que sea por motivos, perdón, por motivos estratégicos españoles, sino que al final sea por motivos estratégicos rusos. Este es un motivo. Otro motivo es que esta empresa presenta determinadas sospechas. Por ejemplo, uno de los más importantes mafiosos rusos, que es Kalasov, ha sido, que lleva detenido en España ya 2 años, bueno, este mafioso ruso, capo entre los capos, que tiene un capital que se cuenta en cientos de millones de dólares, este obtenía ese dinero con el tráfico de drogas, de armas, extorsión, bueno, todo lo que es la pura mafia. Bueno, este, una gran parte de su fortuna la tiene metida en Lukoil. Uh-huh. Según está atestiguado, es decir, no es una sospecha. Es decir, metía el dinero de sus ganancias, ni más ni menos, que en Lukoil. Su lugarteniente, que pudo escapar, porque Kalasov escapó y luego pues lo detuvieron nada más y nada menos que en Dubái y lo extraditaron desde Dubái. Este, su lugarteniente, uno de sus lugartenientes, lo consiguió escapar de la operación Avispa que se celebró en España, que tuvo lugar en España, y este, en su casa de Barcelona, encontraron documentos relacionados con Lukoil también, ¿no? ¿Eso qué hace? Bueno, deducir, bueno, pues que hay muchos mafiosos en Rusia que manejan, que controlan, que meten sus dineros en todas estas empresas y muy considerablemente en Lukoil. Digamos que es como para mosquearse, ¿no? Desde luego. Y además a mí hay algo que supongo que tú también te has planteado, porque sabes que hace justo 7 días, cuando estábamos aquí hablando de otros asuntos, ya había comenzado a hablarse del desembarco ruso. Entonces hablaba de Gazprom, de esa empresa de gas estatal, pero extraordinariamente poderosa. Tanto es así que parecía que el interés de Gazprom por Repsol podía derivar en que Gazprom se convirtiera en una de las principales empresas del mundo. Ajá. Bueno, pues ahora podría ocurrir lo mismo con Lukoil. Pero se ha cambiado de ficha, pero siguen siendo rusos, estatales o no, estatales o privados, como es el caso de Lukoil, pero muy cercanos a los intereses de Putin, y de eso ha advertido el propio CNI. Pero a mí me cuesta mucho que cuando hace 7 días estaban reunidas las 20 economías más importantes del mundo, o las que estaban decidiendo eso que se vino a denominar, y que no se llegó a hacer, ¿no?, pero la refundación de la economía mundial o la refundación del capitalismo, al margen de las 3-4 horas de reunión, digamos, oficial que hubo otros petits comités, evidentemente. Me cuesta creer que con la que está cayendo en el mundo entero, en las bolsas, con las compras y ventas de acciones, que no saliera por medio este asunto, y que, por ejemplo, cuando se hablaba de la participación y de la ayuda de Sarkozy a España, cuando hay una petrolera francesa como es Totalfina, creo que es también muy interesada por Repsol, bueno, pues que este tema no surgiera porque estamos hablando de una de las grandes operaciones a nivel mundial que puede haber en la, en claro, la economía. En el mundo entero están muy pendientes de este hecho porque puede significar algo a nivel, ya no económico, pero a nivel político y a nivel geoestratégico muy relevante. Porque es una variante muy considerable en lo que tú has, lo que acabas de decir, el mundo geoestratégico, ¿no? La geoestrategia no solamente es un tema de armas, es un tema de asuntos en los cuales un país puede influir en otro. Obviamente las economías más poderosas lo que están buscando es una solución a la crisis. El problema es ahora que hay un montón de empresas que están con muy graves problemas económicos y que hay algunas otras empresas que tienen liquidez o tienen capacidad de endeudarse muy alta. Y casualmente en este caso resulta que es, entre comillas, pero está más cerca de los enemigos que de los amigos. Sí, sí, claro. Es decir, hasta ahora Rusia, digamos, que no se había ido soltando en, uh-huh, en este tipo de operaciones, ¿no? Mira, a mí me llama mucho la atención, la opinión de Rajoy, al final es la oposición, pero me llama mucho la atención la opinión de alguien como Felipe González, ¿no? Alguien que está por encima del bien y del mal, ¿no? Y que dice claramente que no se debe vender a los rusos. Si fuera una empresa francesa, yo creo que nos podría sentar igual de mal, porque ha ocurrido, ¿no? Empresas estratégicas que se venden, pues dices, hombre, siempre está nuestra seguridad, el poder siempre influir del gobierno, se pierde esa influencia. Pero lo que está claro es que no es lo mismo, como te decía al principio, una empresa francesa que una empresa rusa, ¿no? Y mientras el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, advierte en ese documento del que se ha informado en los últimos días de lo peligrosa que sería esa operación, de lo peligrosa en cuanto a lo geoestratégico, resulta que hace no muchos meses tuvimos un caso que comentaste tú aquí en materia reservada ampliamente, el del agente Roberto Flores, agente del CNI español, que pasaba información precisamente a los rusos. Presuntamente, sí. Bueno, va para el año y pico ya, yo creo, y que nos despertamos un día con una rueda de prensa de Alberto Sáenz, del director del CNI, en la propia sede. El día 26, por lo tanto, la semana que viene, Sáenz tendrá que declarar como testigo en el caso que se instruye en el juzgado de instrucción número 48 de Madrid, por la supuesta venta de información a los espías rusos. ¿Para qué va a ir a declarar el director del CNI? La historia es una historia que nos sonará a todos. Le encontraron, hubo un registro en el domicilio de su casa, de Roberto Flores, en Canarias, y le encontraron una serie de documentos. Yo al principio pensaba que no podía ser eso así, pero luego investigué y me dijeron que efectivamente que tenía documentos en casa, lo cual decía muy poco a su favor, ¿no? Una forma de esconderlos bastante, bastante mala. Pero bueno, encontraron esos documentos y entonces el juez decretó el secreto del sumario. Entonces el abogado defensor al final terminó recurriendo a la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial ordenó la apertura del sumario, que no se fuera secreto. Entonces lo que hizo el juez fue esos documentos los sacó, abrió una pieza aparte y esa pieza aparte la catalogó como documentos clasificados, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el juez pidió al gobierno la desclasificación de esos papeles. Hace 2 meses. El gobierno todavía no ha contestado. No entiendo muy bien por qué. Es decir, habría tenido tiempo, pero no ha contestado. Entonces, Alberto Sáenz va a acudir al juzgado para explicar cuáles son los motivos que justifican que esos papeles sigan siendo clasificados y qué riesgos entrañaría su desclasificación. Estamos hablando de unos documentos que, aunque fueron cogidos año y pico, se remontan como poco a principios del año 2004, que es cuando él abandona el CNI, cuando Roberto Flores abandona el CNI. Por lo tanto, estamos hablando de documentos todavía más antiguos. Uh-huh. Con otro gobierno, antes del 11M, es decir, sí, una circunstancia que ha cambiado. Puede tener una cierta complicación porque se ha dicho que esos documentos podrían ser documentos operativos que explicarían cuáles eran las técnicas en las por las cuales lo utilizaban los espías españoles para controlar a los rusos aquí en España. Es decir, podría ser una cosa más técnica, digamos, que más que documentos. El problema que nos encontramos aquí es el que ocurre con los documentos clasificados, que no hay realmente una línea clara que identifique qué es lo que se debe hacer con ellos. Ha habido dos casos muy claros. Uno fue en los documentos del CSID que se llevó Juan Alberto Perote. Esos documentos se pidió, los jueces pidieron que los desclasificaran. El gobierno se negó una y otra vez. Al final fue el Supremo el que ordenó al gobierno esa desclasificación, que se hizo con una serie de garantías, etcétera, etcétera. Y el gobierno diciendo, no, eso no debe ser, ni el, no lo quería el gobierno socialista, no lo quería el gobierno popular, nada de nada. Sin embargo, el día que se fueron, que perdieron las elecciones el PP, después del 11M, después de tanta crítica como habían recibido diciendo que nos habían engañado, que esto no era así y tal, decidieron echarle la culpa al CNI de la información que ellos tenían, y no se les ocurrió otra cosa que desclasificar dos documentos del CNI. Recuerdo a Eduardo Zaplana en la rueda de prensa del Consejo de Ministros anunciándolo. Todavía estoy perplejo, ¿no? Uh-huh. Es decir, motivos importantísimos, como era lo de los papeles de Perote, que hablaban de la guerra sucia, se negaban a desclasificar, y sin embargo, por un motivo, para que vosotros veáis que yo no miento, desclasifico dos documentos. Uh-huh. Bueno, dramático, ¿no? Ahora estamos en una nueva oportunidad de saber si el gobierno desclasifica, no sabemos si con el criterio el último criterio del PP o con el anterior criterio, ¿no? Habrá que estar pendiente de esa comparecencia y de lo que a partir de allí se comente, porque este caso aún va a dar muchísimo que hablar, como ya viene dando que hablar desde hace unos meses que comentábamos la detención, la captura del traficante de armas, el más conocido, uno de los más conocidos e importantes del mundo, que si seguía siendo traficante de armas, hablamos de Moser Alcázar, que si lo seguía siendo era pues por los servicios que había llegado a efectuar con los servicios de inteligencia de muchos países, pero de repente fue detenido, una operación extraña, fue llevado a Estados Unidos y allí ya hay novedades, sentencia y la justicia contra él, de forma que, bueno, nos invita a sospechar que aún queda algo. Efectivamente. Vamos a ver, Moser Alcázar, como tú dices, uno de los traficantes de armas más famosos del mundo, y su socio, el chileno Luis Felipe Moreno Godoy, han sido declarados esta semana culpables en un juzgado federal de Estados Unidos, culpables de tráfico de armas con las FARC. Algo que aquí hemos comentado, es decir, Moser Alcázar es detenido en Madrid en 2007 por una petición a americana y es extraditado ahora en este mes de junio. Moser Alcázar en el juicio especificó algo que es verdad, y es que él tenía una empresa legal, que estaban realizando una venta legal con certificado final de destino entre Rumanía y Nicaragua, es decir, que él iba a vender unas armas a Rumanía y el certificado final era de Nicaragua, se las compraban los nicaragüenses. Eso que él dijo es absolutamente cierto. Ahora, los americanos aseguran que Alcázar miente. Y Alcázar miente porque, y ellos lo saben mejor que nadie, dos agentes de la DEA se acercaron a Moser Alcázar, según ellos le dijeron trabajaban para las FARC y que lo que querían era vender armas efectivamente desde Rumanía con destino final a Nicaragua, pero que esas armas serían llevadas posteriormente, serían entregadas a las fuerzas revolucionarias de Colombia. Moser Alcázar niega todo eso. En cualquier caso, en España ese tipo de delitos, ya lo dijimos en su momento, son ilegales. La policía no puede simular un delito para detener a nadie, ¿no? Sería absolutamente dramático. En Estados Unidos sí, en Estados Unidos en las películas estamos hartos de que mujeres policías se hagan pasar por prostituta para a ver si tú intentas sus servicios, ¿no? Incitar al delito. Incitar al delito para ver si tú eres un delincuente o no, lo cual, por suerte en España, eso no está permitido. El hecho es que le llevaron a Estados Unidos y había una condición. En España no hay cadena perpetua, con lo cual no le podrían condenar a cadena perpetua. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que Montserrat Alcázar, que ya tiene 50 y muchos años, decir que no es cadena perpetua, pues es todo muy relativo, porque claro, le pueden caer cerca de 25 años de prisión, con lo cual esto es no volver a salir en su vida, no va a salir a los 80 y tantos años, sería muy complicado. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Por qué tanto interés se han tomado los americanos en cazar a Alcázar? Alcázar tiene unas relaciones fantásticas con Siria. Es protegido del servicio de inteligencia sirio, igual que era un protegido del servicio del CNI, aunque allí en el juicio que lo dijo su abogado lo negara el fiscal de Estados Unidos. Tenía relaciones estupendas, informaba de lo que hacía a los servicios de inteligencia españoles y a la policía. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? Pues algo muy simple. Estados Unidos pretende contar con la colaboración y con la información de Alcázar. Uh-huh. Una vez condenado, Alcázar tiene la posibilidad de pasarse el resto de sus días en una prisión americana, de pasarse el resto de sus días en unas condiciones que no vuelva a ver a nadie nunca más, o colaborar. Y para colaborar, ¿qué mayor presión que 25 años de cárcel? Le quieren para colaborar en la guerra contra los islamistas, le quieren para colaborar en el mundo del tráfico de armas, le quieren para colaborar con Siria, le quieren para todo. El problema es que todo el mundo con quien trabaje y para quien trabaje va a sospechar a partir de ahora de Alcázar. Claro, pero Alcázar vale mucho desde la prisión. Uh-huh. Claro. No va a hacer operaciones, todo el mundo sabe quién es Alcázar. Claro, pero Alcázar tiene los contactos, Alcázar tiene la información, Alcázar lo tiene todo sin necesidad de moverse de esa prisión en la que está encerrado. O sea que en cierto modo lo que quiere es su agenda y su cuaderno de notas. Efectivamente. Hablando de ese cuaderno de notas, como siempre traes en esta ocasión para la filtración que siempre nos ofreces hasta ahora, una noticia que nadie ha comentado antes referente a algún asunto de actualidad, o que ha estado de actualidad o que va a estar de actualidad. En este caso, igualmente hace 7 días comentábamos esa sorprendente destitución de uno de los principales jefes del CNI, y se asociaba esa destitución a algún tipo de problema en relación a la información que venía de Afganistán. Sin embargo, a este propósito tenemos y tienes cosas nuevas que comentarnos. Efectivamente, vamos a añadir algunos datos a esa noticia que comentábamos, que había publicado inicialmente el diario ABC, que era la destitución del director de contraterrorismo del Centro Nacional de Inteligencia, de Agustín Casinello. Ahora ya, con tiempo, vamos a intentar dar algunas claves de qué es lo que ha pasado. Se decía que Agustín Casinello había sido cesado por la falta de información del CNI en Afganistán. Ya dijimos que era extraño, porque Casinello llevaba solamente 3 meses en el puesto y a nadie le puedes exigir resultados tan complicados. Es hasta ahí lo que contamos. Investigando, primero me he encontrado con un Agustín Casinello que es realmente alguien de una enorme valía. Incluso me han contado cómo hace unos cuantos años fue protagonista de una cuestión muy conflictiva. Uh-huh. Que fue un viaje. Él estaba destinado en aquel momento en el Cairo, y entonces hizo un viaje a Jartum por su cuenta, sin decir nada a nadie, para mantener una reunión con los islamistas palestinos. Claro, se encontró con que estos islamistas posteriormente, en una rueda de prensa, dijeron que se habían reunido con un miembro del Servicio de Inteligencia Español. Lo cual le sentó al embajador español en aquel momento, a Mujahreix, le sentó fatal y montó un gran follón diciendo que él era el embajador y que no se podían hacer esas cosas sin su autorización. El servicio de inteligencia precisamente está para hacer esas cosas y, por supuesto, sin la autorización del embajador, porque no van a implicar en los contactos al embajador ni al Ministerio de Asuntos Exteriores. Él ha estado en sitios muy conflictivos en los cuales su trabajo ha dado unos enormes y muy buenos resultados, motivo por el cual ha alcanzado nada más y nada menos que la dirección de el contraterrorismo. Ahora lo han sustituido por Raquel Suárez, que también tiene mucha experiencia en los países árabes donde ha estado destinada, pero el motivo de ese cambio no tiene nada que ver con el tema islamista, con el tema de Afganistán. El motivo tiene que ver con el tema terrorista, con el tema de ETA. Uh-huh. Según interpretaciones de Alberto Saiz, que le han contado, que le han dicho su gente, Agustín Casinello no habría actuado como a él querría que hubiera actuado en el tema de ETA. Yo simplemente apunto que en las últimas semanas se han producido detenciones de terroristas, que el CNI ha tenido participación directa en esas detenciones, y habría, en algún momento, se habrían producido posiblemente algunos celos o se habrían producido algunas actuaciones que no habrían gustado fuera del CNI, ¿no? Pero en todo caso, el pecado de Casinello no estaría con una mala labor o un mal trabajo efectuado, sino con la molestia de alguien respecto a su trabajo, porque si tenía que ver con ETA, bueno, pues los resultados de las últimas semanas son positivos en cuanto a la detención de personajes muy importantes. Efectivamente. Es el que más evidente, pero no es el único, ¿no? Y que, bueno, dentro del CNI hay un ambiente de competencia, de celos muy grande, y bueno, por ese motivo se han producido esta y otras importantes destituciones en los últimos años, sobre las que sin duda volveremos a hablar. Esa es la filtración de la semana, un asunto verdaderamente importante, desde luego, un asunto verdaderamente importante, esta filtración de la semana que nos has comentado y que nos aclara mucho todas las incógnitas y preguntas que nos hacíamos el otro día a propósito de esa destitución de Casinello. Ahora las piezas, pues parece que ya van encajando. Tenemos además, Fernando, ahora estaba empezando a oírlo. Has dejado unas cuantas huellas en Rusia. Y me parece que el amigo Vladimir también tiene algo que decir. Así no me digas. Sí, el señor Putin. A ver. Escucha, Fernando, este es un mensaje muy serio. Ya sabes cuál es el problema, el asunto que nos ocupa, que nos preocupa. Ese contrato, Lukoil, tiene que salir adelante, Fernando. Nos conocemos hace mucho tiempo. Si no sale adelante, mandaré que te busquen. Además, ya sé quién te va a buscar. Mamá, señora Boshin, con ella hablarás, entablarás ese diálogo de civilizaciones. Como al final sea una empresa francesa la que compre Repsol, me parece que a Rusia no vuelves. Bueno, pobres rusos. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Fuerte, hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Ya estamos en los monográficos de lleno con nuestros dos habituales de esta temporada, Green Canales, Green Callejo. Muy buenas. Hola, Bruno Perrol. ¿Qué tal?

de 6 años, asesinada precisamente por ser albina y para utilizar sus trozos, sus fragmentos en un ritual mágico. La verdad es que es una problemática que afecta a muchos países de África, también a Nigeria, en donde 15.000 niños han sido víctimas de exorcismos brujeriles y más de 110 habrían muerto en los últimos meses. Estamos hablando además de Nigeria, que es el país con más personas religiosas en el mundo, un 98%, según los últimos estudios, según los últimos datos. La verdad es que es una problemática, un asunto verdaderamente serio que queremos analizar, el de las religiones animistas, el de los rituales brujeriles que se dan en los países en donde estas religiones están asentadas, y quizá hay que aclarar conceptos, hablar un poco sobre el asunto, y para ello lo vamos a hacer con el estupendo investigador, escritor y buen amigo de este programa, Manuel Carballal. Muy buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Manuel, tú has conocido muy bien el continente negro, has conocido muy bien este tipo de rituales, las creencias animistas a lo largo de tus viajes, tanto en América como en algunos lugares de África. Una noticia terrible que sale en los medios de comunicación, pero que se ha hecho noticia por eso, pero que por desgracia es más habitual de lo que pensamos. En realidad sí, porque quizá lo único, es terrible lo que voy a decir, pero lo único que destaca, el único matiz original de esta noticia es que el objeto, la víctima de ese sacrificio humano, era una niña albina. Pero por desgracia la práctica del muti, los sacrificios humanos, los sacrificios de niños, aunque esto suene muy cinematográfico, muy a película de terror, de serie B, es una realidad terrorífica en muchas partes de África. Acabas de mencionar Nigeria, que es un país con una infraestructura religiosa fascinante por las mezcolanzas que hay, pero no solamente se limita a Nigeria, a Tanzania y a Burundi, sino a muchos lugares. Y lo que es peor, lo que es más grave, es que en directa relación con las oleadas de inmigración subsahariana que están llegando a Europa, ya se han empezado a detectar en algunos países europeos casos de este tipo, de sacrificios humanos, de niños en rituales de brujería. Se ha hablado en estos días a propósito de este caso de brujería, se ha hablado de animismo. Quizá es necesario aclarar conceptos. Cuando hablamos de animismo, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Hombre, el animismo es la madre del cordero, es la madre, probablemente es una de los orígenes de todas las creencias religiosas. Todas las religiones monoteístas que fundamentalmente han nacido en África y en Asia, el Islam, el hinduismo, el budismo, todas esas religiones no surgieron en España, ni Jesús, ni Mahoma, ni Buda eran europeos, quiero decir, no España sino en Europa, ni americanos, sino que eran o africanos o asiáticos. Y independientemente de esas religiones monoteístas, en todas las creencias religiosas tienen su origen en el primer momento en que un hombre, un homo sapiens, se pregunta quién es, de dónde viene y a dónde va. Y en primer lugar, donde ocurrió probablemente es en África, en el Valle del Rif. Ahí está la esencia de las creencias religiosas. Y probablemente, y en el estudio del animismo y de las religiones animistas, es muy razonable, probablemente las primeras cosas que aquel hombre primitivo tendía a deificar eran las cosas más cercanas, las más inmediatas. Es lógico y es razonable que el hombre primitivo identifique a Dios con el sol, con el calor, con la luz, con el fuego, porque es algo básico para nuestra supervivencia. Es lógico que el hombre primitivo deidifique y adore como una divinidad a la lluvia, al agua, que les sacia la sed. Es decir, el origen de esas creencias religiosas en que se deidifica, se mitifica, se asciende al rango de divinidad a elementos de la naturaleza, los elementos más inmediatos, nació en África, y posteriormente, a partir de 1501, a partir del siglo XVI, comienza a extenderse por Europa, por Latinoamérica y por América del Norte después, y también por Asia, a través de la trata de esclavos, ¿no? Es cuando el animismo se empieza a extender, pero nunca desapareció, siempre ha seguido existiendo en África, a pesar de que un amplio porcentaje de la población africana se haya convertido o bien al Islam o bien al cristianismo, en cualquiera de sus facetas. Incluso en las mezquitas musulmanas, incluso en las iglesias cristianas de toda África, esos mismos devotos bautizados en el Islam o bautizados en el cristianismo siguen manteniendo en el fondo sus creencias ancestrales, que son animistas. Cuando hablamos de animismo, y como nos has explicado, es prácticamente la religión primitiva, pero seríamos justos si dijéramos que como religión primitiva que es quizá... salvando, bueno, y con la precaución que hay que tener ante la utilización de este tipo de términos, pero diciendo primitiva, ¿también estamos queriendo decir peligrosa por sus creencias y por los rituales que conlleva? Hombre, evidentemente una religión en la que se contempla el sacrificio de un ser humano por causa de una divinidad, pues es un elemento peligroso de esa religión, pero es que eso está presente en todas las religiones. Uno, o sea, no hay mucha diferencia entre un hombre ignorante, supersticioso, africano, que cree que dejando morir a su hijo pues puede obtener la salvación de su alma, o sacrificando a su hijo puede obtener la salvación de su alma, en un culto a tal o cual dios primitivo africano, que un testigo de Jehová, por ejemplo, cristiano, occidental, europeo, que permite que su hijo muera antes de darle una transfusión de sangre por una cita del Levítico y otra del Deuteronomio, ¿no? Uh-huh. Es decir, el absurdo y la irracionalidad es un elemento que existe en todas las religiones de la historia cuando se fanatizan. En las religiones africanas hay cosas fascinantes, hay un conocimiento hasta científico, diría yo, enorme. Los chamanes, los médicos tradicionales, los sacerdotes, entre comillas, de las religiones animistas, son herederos de una serie de conocimientos botánicos, de conocimientos químicos, incluso, que han ido pasando de generación en generación y que en muchas ocasiones han sido el único consuelo, no solo espiritual, sino incluso físico, incluso médico, para las comunidades que lideran. En ese sentido, la religión es buena, pero por eso yo no me atrevería a, creo que, juzgar globalmente una religión, afirmar que tal religión genéricamente es mala o es buena, me parece muy peligroso. Hay creencias que son malas y hay creencias que son buenas, y todas las creencias que impliquen la muerte o que impliquen el homicidio o el asesinato, evidentemente son malas. No importa que ese asesinato, que ese homicidio se haga en nombre del Islam, en nombre del cristianismo, del budismo, que también hay casos, del hinduismo o del animismo africano. Eso es a lo que quería llegar, que en cierto modo lo que marca la peligrosidad o no es a veces, o sin a veces, ¿no?, el grado de desarrollo cultural, científico y social del lugar geográfico en el cual se está manifestando esa religión. Evidentemente, un ejemplo extraordinario lo tenemos con el gravísimo problema del SIDA. En África, bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar proyectos de desarrollo de lucha contra el SIDA en los que el virus del VIH es un problema terrible que afecta a más del 50% de la población, incluso más del 60% de la población en áreas urbanas y un porcentaje algo menor en núcleos rurales. Pero que es un problema muy serio, y eso ha hecho que la ignorancia que se tiene en África con respecto a esa enfermedad haya fomentado la picaresca, por un lado, y a veces comportamientos francamente terribles. Hace unos años las Naciones Unidas y otros organismos internacionales dispararon todas las señales de alarma, sobre todo UNICEF, porque se estaban produciendo una cantidad terrible de violaciones de niñas de muy corta edad, de niñas vírgenes, porque se había corrido el rumor de que tener relaciones sexuales con niñas vírgenes vacunaba, protegía del SIDA, incluso a los enfermos que ya eran seropositivos. También se corrió la voz en algunas regiones del África Negra de que determinadas partes del cuerpo de algunos niños, determinadas pócimas que se fabricarían con los huesos de algunos niños sacrificados, lo que me vuelve a llevar al caso de esta niña albina de Burundi. Exacto, porque es eso lo que parece que ocurrió, claro. Que se iba a utilizar las partes del cuerpo para una pócima que quien la tomara podía hacerse rico gracias a eso. Esto es lo que se llama muti, es un tipo de brujería. Sí, una práctica de magia negra, entre comillas, que puede incluir en algunos casos no solo el sacrificio de animales, porque eso es una práctica muy extendida en toda África y desde África extendida posteriormente a todas las religiones afroamericanas, al candomblé, a la umbanda, al vudú, a la santería, al palo mayombe y todas estas, sino que en algunos casos especialmente radicales, pues algunos individuos creyendo por una deducción un poco básica, que como la vida humana tiene más valor, evidentemente, que la vida de cualquier animal, bueno, pues algunos de estos individuos llegan a plantearse sustituir los sacrificios de animales, que además tienen una justificación o un desarrollo teológico muy concreto, bueno, pues sustituirlos por seres humanos, y si son niños, pues más. Y el hecho de que se utilice en algunos casos niños albinos tiene que ver con la creencia evidentemente racista que existe en algunas partes de África, de que los blancos bueno, pues valemos más que los negros, ¿no? Esto es una creencia que no solo existe en el racismo occidental, sino que yo la he visto en muchas partes de África. A veces los propios africanos son mucho más racistas incluso que los europeos occidentales, que tanta autocrítica hacemos a veces sobre esto. Y igual que, por ejemplo, en Cuba, en la regla de Palomonte, en el Palo Mayombe, cuando se fabrica la ganga, el caldero, en el que supuestamente se aprisiona al espíritu de un muerto para las prácticas de brujería, en esa ganga se colocaba un cráneo, un cráneo que era robado de un cementerio, de los cementerios de Guanabacoa o de los cementerios de Matanzas o de cualquier parte de Cuba, un cráneo de un hombre de raza negra. Para las buenas gangas, para que la ganga fuese poderosa, tenía que incluirse también el cráneo de un hombre de raza blanca. En África se ha llegado, ya no solo, y sería muy largo hablar de eso, de algunos componentes nacionalistas que incluían el sacrificio de blancos en movimientos anticolonialistas y demás. El caso es que a veces se decía, se afirmaba, que los sacrificios humanos hechos con blancos tenían mucho más poder, y de ahí probablemente viene el hecho de que en algunos casos se utilice a los albinos como musungus, entre comillas, como hombres blancos de segunda categoría, además de la marginación intrínseca que implica para un albino vivir en África. Yo he visto algún caso, nosotros nos encontramos en África con algunos casos de albinismo, y es una vida muy dura, una situación realmente terrible para quienes viven ese drama, no solo ya por la marginación social que implica la diferencia, que en una comunidad de niños negros aparezca de repente un niño blanco, sino por los problemas médicos que eso implica. Los albinos son mucho más fotosensibles, por lo tanto en África tienen muchos más problemas con el sol. Bueno, es un tema verdaderamente complicado. Este tipo de desagregación, de diferenciación, no solamente se da en casos de estas características, sino también entre los dos géneros, entre el hombre y la mujer. De hecho, cuando se profundiza en las causas de eso tan terrible, de esa circunstancia tan terrible y nunca suficientemente denunciada como es la ablación del clítoris en África, a mujeres en África, bueno, seguramente nos sumergimos en muchas de estas creencias para encontrar el origen de esa práctica. Bueno, a veces te llevas la sorpresa desagradable, de que detrás de esas prácticas que se dan en un contexto religioso, bueno, a veces hay creencias no solo religiosas, sino planteamientos sociales, lógicos, digamos. A ver cómo explico esto sin que suene demasiado terrible. Cuando tú conversas con chamanes o con hechiceros o con médicos tradicionales en África, no suelen ser gente absurda, gente estúpida, que dice tonterías, sino que todas las cosas que hacen, todas las prácticas que desarrollan, vienen de algún lugar, tienen algún sentido lógico o no. En el caso de la ablación de clítoris, como en el caso, a diferencia, digamos, del caso de la circuncisión masculina, que también es una mutilación sexual, no se trata simplemente de que los judíos pues se hagan la circuncisión por una creencia religiosa, porque Yahvé lo dijo en el Antiguo Testamento y punto, sino que hay unas razones de higiene, en fin, sobre todo en épocas pasadas. Todas las creencias religiosas vienen de algún lugar, y todo lo que se hace en una religión es por algo. En el caso de la ablación de clítoris, a mí me explicaba un personaje de estos hace unos años, y me pareció terrible la explicación, que era la única forma en una cultura profundamente machista y además poligámica, en que los hombres pueden mantener tener varias parejas oficiales, no solo extraconyugales, como ocurre aquí, sino varias esposas, y esta es una práctica que se mantiene todavía en muchas partes de África, pues digamos que ellos lo veían como una forma de proteger a, de protegerse ellos, los varones, de la infidelidad de la mujer. O sea, la mujer se le extrae el clítoris, se hace la ablación de clítoris, no va a sentir tanto placer en las relaciones sexuales como si dispone del clítoris. Y entonces ellos creían que eso iba a evitar que buscase tener otras relaciones sexuales, pues cuando el marido estaba fuera o estaba de casa o estaba, etcétera, ¿no? Es decir, por terrible, por espeluznante que suene, todas las creencias religiosas, incluido las mutilaciones sexuales como estas, vienen de algún lugar. No es que un día se levantase alguien por la mañana y dijese una tontería como esta porque sí, sino que todo tiene un origen. Por desgracia, de todas formas, lo que queda claro con lo que nos comentabas al principio de la conversación y ahora a propósito de este asunto, porque has citado también al judaísmo, es decir, que en ocasiones no son tan diferentes este tipo de creencias, las creencias primitivas, animistas, primitivas en el sentido de antigüedad, como algunos preceptos de los monoteísmos, aunque sean los preceptos más antiguos y más en desuso, pero que no son tan distintas unas de otras. No, en absoluto. Nosotros, si hacemos un revisionismo crítico de nuestra, una autocrítica de nuestra propia religión, hombre, siempre se pone el ejemplo del caso de Abraham, que iba a asesinar a su hijo porque se lo mandó Dios, y en el último momento Dios se apareció y paró su mano y no cometió el sacrificio, pero lo iba a hacer. Uno de los padres, bueno, el padre de las tres grandes religiones monoteístas, Abraham es el padre del cristianismo, es el padre del islam y es el padre del judaísmo, el fundador de las tres grandes religiones, pues iba a matar a su propio hijo por una creencia religiosa. Pero es que en el Antiguo Testamento, quiero recordar que es en el libro de los jueces, en el capítulo 10 o capítulo 11, no recuerdo bien, se narra, por ejemplo, el caso de la hija de Jefte, y Jefte sí mató a su hija porque se lo pidió Dios. Y bueno, antes te ponía el ejemplo de los testigos de Jehová, pero hay muchísimos casos en la historia del cristianismo, una historia sangrante, una historia tan sangrante y tan terrible como la de cualquier otra religión, en las que se han hecho muchas barbaridades en el nombre de Dios. Ahora está ocurriendo lo mismo en África, y lo que a mí me parece más inquietante, como antes te apuntaba, me parece más inquietante, más peligroso y que merece más vuestra atención, es que a través de esas enormes oleadas de inmigración que están llegando a Europa, y que precisamente a Europa llegan en buena medida por a través de las pateras que entran en España, por el sur de España, empiezan a detectarse en Europa casos como este que hemos leído estos días, de este asesinato de esta niña, pero ya en Europa, en suelo europeo. Las policías se han dado unos casos. Hace unos años hubo una historia, se produjo una historia terrorífica, el caso Adam, en Londres, en la capital de Inglaterra, de un lugar tan occidental, con tanta flema y tanta cultura como es la capital británica, pues se produjo un caso terrible que tuvo a la policía durante muchos meses trabajando, que además contó con una investigación forense brillante, siguiendo el rastro se hizo una investigación muy muy interesante, no sé si tenemos tiempo, y todo comenzó cuando se descubre en el río Támesis el cuerpo mutilado, al que se había decapitado, se le habían cortado los brazos, de un niño de entre 5 y 7 años, al que se puso el nombre de Adam, y a partir de ahí parte una investigación policial interesantísima que descubrió una red de origen nigeriano, en este caso, que realizaba los mismos sacrificios de muti, los mismos crímenes rituales que ahora estamos denunciando que se producían en África, pero ya en suelo europeo. Claro, cuando este tema nos llega a casa, es cuando quizá empezamos a prestar la atención, ¿no? Pues ese es un tema para conversar en el futuro, porque seguramente asistiremos a alguna noticia de estas características en los próximos meses, en los próximos años, por estas cuestiones que nos estás contando. Así que tiempo habrá de volver sobre este asunto y sobre cómo las creencias a veces generan informaciones tan dramáticas como la que hemos comentado hoy. Manuel Carballal, como siempre, un placer conversar contigo y dialogar sobre estos asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Hasta siempre. La rosa de los vientos en Onda Cero.

Llegamos al final de la segunda hora de programa. Nos quedan por delante 60 minutos, a lo largo de los cuales Martín Esposito también nos va a traer en su agenda cultural algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dentro del mundo del teatro, de la escena, los monólogos que tanto gustan. Hoy hablamos sobre monólogos en la agenda cultural. También la actualidad del mundo del cómic. Y hay premio nacional, el segundo, por segundo año consecutivo. Raúl Sogún, desde Salamanca, nos va a contar todos los datos a este propósito. Y como no, tendremos el cine, toda la actualidad del mundo del cine, con José Manuel Escribano en su callejón. Nos va a hablar de Quantum of Solace, la nueva entrega, la número ya 23 de 007 de James Bond. También nos va a hablar de los nuevos proyectos. Son muchos, múltiples, variados y sorprendentes, de uno de los grandes del séptimo arte a nivel mundial, de toda la historia además, Clint Eastwood. Hablaremos sobre él y hablaremos también del precio de las entradas, de un nuevo informe que ha efectuado la Asociación de Consumidores Facua, en donde dejan en evidencia algunas cosas muy importantes. Todo esto es en la tercera hora del programa. Ahora llegan las noticias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ya hemos entrado en el callejón de José Manuel Escribano para hablar de cine, del séptimo arte. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, estos días que se está hablando tanto, lógicamente, de uno de los grandes estrenos de la semana, uno de los grandes estrenos del mes, indiscutiblemente, sí, cada vez que hay una película de James Bond, de 007, todo el mundo dice eso de Bond, James Bond. Y nos acordamos, pues, de los clásicos. Ahora parece que hay que decir, soy James Bond. No, así como más serio, porque ha cambiado el personaje, porque Daniel Craig, bueno, pues, ha conseguido lo que muy poca gente esperaba, ¿verdad? Sí, renovar el personaje y además, para muchos, hacerlo mejor que ninguno, ser un agente secreto más pegado a la verdad que ninguno de sus anteriores y, bueno, pues convencer, ya digo, a casi todo el mundo. Esa es nuestra portada, 007, Quantum of Solace. Quien no quisiera vengar la muerte de un ser querido sería un mal nacido. No creo que a los muertos les importe la venganza. Este hombre y yo tenemos asuntos pendientes. Lo primero que deberían saber de nosotros es que tenemos gente en todas partes. ¿Qué diablos es esa organización, Bond? ¿Cómo están en todas partes sin nosotros saberlo? Es el recurso más preciado del mundo. Necesitamos controlar la mayor cantidad posible. Nombre clave, Dominic Green. Es una persona de máximo interés. Ya hemos empezado a desestabilizar el gobierno. Conociendo a Green, ¿quiere colaborar con él? Tiene razón, solo deberíamos tratar con buena gente. ¡Suba! De acuerdo. Cuidado con esta, señor Bond. No se acostará con usted si no le da algo que realmente quiera. Creo que alguien quiere matarla. 007, ya está aquí, sí. La vigésimo mucho, ¿no? Vigésimo tercera. La verdad es que hay un poquito de polémica también. A mucha gente se le olvida que hubo un James Bond, precisamente lo que repitieron estos en la primera de Daniel Craig, el Casino Royale, que era una especie de broma, un James Bond de farsa. Estaba David Niven, estaba Woody Allen, pero no deja de ser un James Bond, de manera que claro, son 23 en total. Y este es, como tú muy bien dices, el estreno, pues el estreno de la semana. Ojo, en una semana que ha habido 12 estrenos. Y fíjate, nota, Bruno, que llegan fechas pues, importantes. Pero claro, de los 12, 7 españoles. Ajá. Algo nunca visto, que yo creo que dice un poquito de cómo está el panorama, ¿no? Cuando dejan paso a nada menos que 7 películas españolas de 12, en fin, algo pasa, ¿no? Bueno, pero vamos al James Bond este. Es un James Bond con Daniel Craig, con esta serie nueva, con los guiones de Paul Haggis, estupendo guionista, el guionista habitual de Clint Eastwood, por ejemplo, ¿no? Million Dollar Baby es suya. Los malos siguen siendo muy malos, pero los buenos ya no son tan buenos. Y yo creo que eso le da un toque de veracidad y de interés a la historia. Este Bond es un hombre absolutamente amargado, es un Bond tenebroso, está sediento de venganza. Recordemos que en la anterior película su chica, Vesper, murió aparentemente después de traicionarlo, además, que yo creo que es una cosa que duele doblemente, ¿no? Y esta película continúa la acción de la anterior, otra de las novedades que trae la serie, porque esto no había pasado nunca. Es decir, una película terminaba y la otra no tenía nada que ver. No, esta sigue y vemos aquí, como digo, a unos malos que son muy malos. Entre ellos está nuestro Fernando Guillén Cuervo, que es verdad, participación española. Efectivamente, un personaje curioso. Bueno, Olga Kurilenko es la chica principal, la chica Bond de esta película. Una ucraniana tan morenita, cuesta un poco de trabajo de creérselo, pero en fin, las cosas del cine, ¿verdad? Y luego, pues, Mathieu Amalric, que es el malo de la película, y lo hace estupendamente el actor francés, que está absolutamente de moda. Bueno, yo creo que es un Bond muy convincente, una película que tiene todos los ingredientes del 007, muchísima acción, muchísimos tiros, peleas. Este James Bond recibe más que una estera en cada película, y el pobre Daniel Craig además lo nota en sus huesos, porque siempre sale perjudicado en cada uno de los rodajes, ¿verdad? Y bueno, para mi gusto, una de las mejores apuestas, una de las mejores Bond de la historia. Yo no sé si esta apreciación es una apreciación personal, pero si la compartes o no. Hablando de los dos últimos James Bond, que ya tenemos la imagen de lo que es, sí, Bond, James Bond, y la forma de decirlo con esa puesta en escena y con esa galantería asociada al personaje. Cuando se eligió a Pierce Brosnan, que ya tenía un personaje que tenía cierto toque, un personaje de televisión como era Remington Steele, sí, pero que tenía ese cierto toque, sin haber sido criticado por los 007 que ha hecho. Pero igual se esperaba mucho más de Pierce Brosnan. Igual se esperaba mucho menos, o había muchas más dudas con Daniel Craig, y sin embargo ha satisfecho mucho más de las expectativas que había. Yo creo que sí, me parece que tienes toda la razón. Es verdad que había muchísimas dudas, incluso todas las primeras, los primeros comentarios, las primeras opiniones que llegaron fueron negativas. No gustaba Daniel Craig para el personaje de James Bond, pues demasiado rubio, demasiado, en fin, bueno, otro tipo de persona, ¿no? Si ve, entre comillas, brutote, también, ¿verdad? Brutote, porque es, sí, lo contrario, sí, a Pierre Brosnan, ¿no? Y es verdad, además, que las películas han perdido glamour. Alguno de mis compañeros otro día lo recriminaba, ¿no? Decía, no, pero es que este Bond no tiene glamour. Bueno, pues este Bond no bebe, por ejemplo, el Martini Vodka este famoso que se agita, pero no sé, en fin, las cosas que dice James Bond habitualmente, ¿no? Pues no, bebe muy poquito, no, bebe champán, que es lo que, por otro lado, es la bebida que más bebe Bond en todas sus películas, más que el cóctel, pero bueno, no bebe eso. Efectivamente, su Bond, James Bond, es completamente distinto. Es que el personaje ha cambiado, es distinto, pero a mí me gusta porque es más auténtico. Yo creo que si hay un espía, un agente secreto internacional por ahí repartiendo y metiéndose en todos los fregados, será más parecido a este que a Pierce Brosnan, e incluso que a Sean Connery. Vamos con las noticias. Noticias que en primer caso nos tiene y nos trae un protagonista español. Hablamos de Jesús Franco. Sí, recordarás que cuando hablábamos de las candidatas al Oscar, las películas españolas que la Academia mandaba para allá, primero seleccionó aquellas tres, luego los girasoles y tal, estábamos un poquito extrañados y tal. Yo ahora ya me he dado cuenta. Es que los señores de la Academia de Cine Español son unos humoristas. Esto es lo que ha pasado. Entonces, le dan el Goya de Honor 2008... Ajá. A Jesús Franco. El día 1 de febrero va a ser la gala, no sabemos cuáles serán los demás Goyas, pero este ya está cantado. A Jesús Franco. Y le dan el premio, dicen textualmente, por su larga, rica y variada filmografía, por su absoluta entrega a la profesión, por su personalísima trayectoria, esto sí, y porque es un referente creativo y un ejemplo vital. Bueno, verdaderamente, si el cine de Jesús Franco es un ejemplo creativo y vital, de verdad va a ser cuestión de pensárselo. Jesús Franco, de luego, una personalidad, director, guionista, productor, actor, montador, director de fotografía, músico. Casi todo lo ha hecho mal, pero ha hecho muchísimas películas, 180, más de 180 le he contado. Sí, sí. Desde las primeras, que fueron unos muy interesantes documentales, El árbol de España, sobre Pío Baroja, desde ahí, 180 películas después, pues las peores películas de la historia del cine español, Killer Baby contra Drácula, y La cripta de las mujeres malditas, que yo no la he visto todavía y no sé si me atreveré. En medio, bueno, pues títulos como La muerte silba un blues, Diario íntimo de una ninfómana, parece que no es tan moderno el tema, La casa de las mujeres perdidas, La chica de las bragas transparentes, El mirón y la exhibicionista, Los killer babies estos famosos, en fin, Jesús Franco, Jess Franco, Jess Frank, de todas las maneras ha firmado el hombre en España y fuera de España. Yo he visto muchas de sus películas, me parece que esta última de las Killers Baby era una película que estaba a la mitad rodada en español y la mitad en inglés. Pero así, directamente, es decir, para que se pudiera escuchar, porque claro, lo que pasaba era tan absurdo todo que daba igual perderte la mitad del diálogo, de todas maneras se entendía la película. o lo que es lo mismo, en ningún momento se entendía nada. Un personaje, de eso no cabe duda, y un hombre también entrañable. Uh-huh. Un ejemplo, bueno. Bueno, traer a cola ese Goya honorífico, indiscutible. Creo que hay que tomárselo con sentido del humor, es que no hay otra. Bueno, pues premiemos 180 películas, sí. que eso por lo menos tiene su mérito. El hombre, no sé si de 8 a 8, pero ha trabajado sus horas, eso está claro. Ha hecho a veces tres películas al mismo tiempo, claro. Poniendo planos de una en la otra, en fin, bueno, una cosa. Desde luego, una trayectoria personal, desde luego que sí, y un hombre curioso en la industria, también sin duda. Quien no para, tiene ya 78 años, es Clint Eastwood. Bueno, este sí que es un ejemplo de verdad, ¿eh? Una trayectoria, un trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene pendientes de estreno, como ya hemos comentado hace muy poquito, Changeling, el intercambio, que se va a estrenar en España el mes que viene, y luego Gran Torino, que llegará en febrero. Pero se pasa ahora al cine fantástico. Dice que él también tiene que hacer estas películas. Va a hacer Hereafter, más o menos como De aquí en adelante puede titularse, para DreamWorks, la productora de Spielberg. Es un guion de Peter Morgan, el mismo guionista de La Reina, de Queen, y también del último rey de Escocia, y dice Eastwood que es un relato pues en la línea de las películas de M. Night Shyamalan, es decir, algo fantástico, con toques sobrenaturales, bueno, lo que le faltaba en la carrera a Eastwood, que quiere seguir haciendo películas para adultos. Él dice que el cine que se hace en Estados Unidos es un cine para jóvenes, y que hay también otra posibilidad, que es hacer un cine para personas más formadas, para adultos, pero que también lo puedan ver los chavales. Exacto. Y yo creo que tiene toda la razón del mundo. ¿Cuánto se podría aprender de algunas películas de Clint Eastwood, de las que ha dirigido en los últimos tiempos? ¿Cuántos desde adolescentes luego deberían estar obligados a ir a ver algunas, verdad? Pues sí, que vayan a ver otras, pero también estas. No, yo les pondría en el instituto, en el cole, pues desde El bueno, el feo y el malo, ¿verdad? Cuando Clint Eastwood era... hacía papeles de pistolero, aparentemente sin más trascendencia, y luego pues cuatro o cinco más hasta terminar en las últimas, para que vieran cómo ha evolucionado ese personaje y cómo es el universo personal de Clint Eastwood, que este sí, además, es actor, director, productor, y además compone unas músicas fantásticas para sus películas. Sí, 78 años, sí. Y dice que su secreto es seguir trabajando a ese ritmo, y la verdad es que es absolutamente envidiable. Mucha gente ha ido a ver las películas también en España, las últimas producciones como director de Clint Eastwood. Eso sí, se han dejado unos cuantos cuartos. Ah, sí, sí. Hablamos del precio de las entradas en nuestro país, que, bueno, sigue dando que hablar la problemática, sí. Y hay un nuevo estudio al respecto. Sí, hay un estudio muy interesante de Facua, asociación de consumidores, ¿no? Empresa de consumidores, ¿no? Bueno, ha hecho un análisis en 128 cines de 33 ciudades, de las 17 comunidades autónomas, y las conclusiones son muy interesantes. El precio de las entradas no es el mismo en toda España, ya lo sabíamos, pero no que había diferencias tan importantes. La entrada más cara es la de Barcelona, 7,14 euros, entrada media, ¿no? Y detrás van 6,98 euros en Madrid y 6,70 euros en Oviedo y Santa Cruz de Tenerife. Y eso que es un precio medio que han sido los de Facua bastante generosos, porque yo jamás he pagado en los últimos tiempos menos de 7 euros en Madrid. Claro, lo que ocurre sí. Que bueno, que si juntas sillas del espectador, alguna oferta, pues puedes conseguir bajar la media. No, yo he pagado entradas a 7,50 en algunos cines de Madrid, por eso procuro ir poco, claro. Bueno, 7,14 la entrada más cara, eso es un dineral. Si nos dijeran que nos cobran 1.200 pesetas por una entrada de cine, pensando un poquito de hace unos pocos años, igual decíamos que no la comprábamos. Claro. 7,14. Bueno, en la otra punta del arco está Córdoba, 4,53 euros, Jaén, 4,50, y Cádiz, 4,35. En Andalucía se ve que es más barato ir al cine. Lo de Cádiz, 4,35, es algo así como un 60% más barato que lo de Barcelona. Es una cosa verdaderamente escandalosa para ver las mismas películas. Exacto. Y realmente... Pero son 700 pesetas de las de antes. No, claro, tampoco sí. Es de barato nada. Bueno, la media entre unas comunidades y otras sale a 5,75, es decir, muy cerquita de esas míticas 1.000 pesetas por entrada. Y el precio ha subido un 6,3% con respecto al año pasado. Una subida, bueno, en la línea de las subidas, pero desde luego no escasa, ni muchísimo menos. Pero el análisis de Facua engloba muchísimos más aspectos que creo que son muy interesantes. Los espectadores se quejan, además del precio de las entradas, de que las salas, por ejemplo, están muy mal aisladas. En muchas salas se oye el sonido de la de al lado, y en algunas se oye incluso el sonido de fuera. Hay cines de Madrid donde doy fe que se oye perfectamente el metro pasar a pocos centímetros, diría yo, de la sala, que retumba cada vez que entra o sale uno de los trenes. Las primeras filas están muy cerca de la pantalla en muchas salas, con lo cual se pierde una o dos filas, o te ves condenado a ver la película mirando con el cuello torcido para arriba. Hay falta de puntualidad en el comienzo de los pases, mucha publicidad, escasez de operarios en las multisalas, esto lo hemos padecido todo el mundo. Cuando en una película hay un fallo, un error, se mueve el cuadro, se sale borrosa, nadie está en la cabina para arreglarlo, hay que salir corriendo los más decididos para avisar que arreglen la película, a veces hay suerte y hasta encuentran a alguien que les haga caso. También hay mucha suciedad, tanto en las salas como en los servicios, en los lavabos, y esto también es evidente. Las salas, cuando termina la sesión, están llenas de cartones, de palomitas, de mancha de cola, en fin, de Coca-Cola, quiero decir, espantoso. Y por último, precisamente las consumiciones, Facua acusa de que se venden en las salas de cine a un precio que ronda las 5 veces más caras que en un establecimiento. Lo he comprobado y es exactamente así. Una Coca-Cola o un cartuchito de palomitas puede costar un euro aproximadamente, más o menos, en un supermercado, 5 o 6 euros en cualquier sala de cine. Una cosa escandalosa. Y además, imponen los productos propios, no se puede entrar un bocadillo de la calle, y dice Facua que esto es además ilegal. Exactamente. No se puede impedir que un ciudadano entre con el bocadillo, se le puede decir que no manche, pero naturalmente mal manchan sus productos. Y además el peso y la medida de los productos que venden en los cines, y esto nos lo has apuntado tú, Bruno, más de una vez, es absolutamente fraudulento, no tiene nada que ver con la realidad. Los 100 gramos de las avellanas y el cuarto de litro de la Coca-Cola no se parecen nada a 100 gramos y a un cuarto de litro de verdad. Sí, desde luego, la teoría de la relatividad de Einstein se ha comprobado ahí perfectamente. Absolutamente. Es el precio de las entradas y el precio de lo que cuesta ir al cine. Que si el sueldo medio de un español, que es 1.000 euristas la mayor parte, además la mayor parte de los que van al cine, pues eso, son 1.000 euristas en muchos casos, pues son 4, 5 euros la hora. Casi tiene que trabajar la mitad de un día para poder ir al cine. Sí que sí. O sea, es eso ya es verdaderamente significativo. Y si luego encima pasan las cosas que pasan, pues bueno, ojalá que el precio del cine disminuya o por lo menos se contenga en la medida de lo posible, y porque descubrirán que problemáticas como la de la piratería, pues igual no desaparece, pero igual se suaviza muchísimo más ese problema. Claro que sí. Otra película que fue a ver muchísima gente, vamos a escuchar esa banda sonora original, Hugh Grant, 4 bodas y un funeral, uno de los temas que sonaba así. The person standing opposite me now, in the rain. Una película que no conozco a nadie que no la haya visto, de verdad. en efecto, y una música que no conozco a nadie que no la asocie de inmediato a la película. Así es. 4 bodas y un funeral fue una película muy importante, casi la primera de Mike Newell. Era un consumado ya realizador de televisión, pero esta película lo descubrió para la pantalla grande y también de alguna manera la consagración para Hugh Grant, que también había hecho cine antes, Bodas de Hiel de Polanski, por ejemplo, pero aquí se convirtió en el galán romántico que ya sigue siendo para toda la vida, ¿no? Andy McDowell estaba con él, Christine Scott Thomas, Simon Callow, todos ellos. La banda sonora de la película es de Richard Rooney Bennett, pero contiene estupendas canciones de Sting, de Elton John, de Wet Wet Wet, de Gloria Gaynor y este fantástico, inolvidable, inmortal Barry White, que dice: "You're the first, my last, my everything". Lo eres todo para mí. You're like a fresh morning dew, a brand new. Yeah. estoy acordando de Mr. Bean oficiando aquella ceremonia. Sí, sí. Si las películas, si los Oscars se midieran por lo que dejaron marcadas a las personas, por lo bien que recuerdan esta película la gente, la verdad es que sería de las películas más premiadas de la historia. No obtuvo Oscar, aunque estuvo ahí presente, sí, en la ceremonia, pero la verdad es que es lo que decía al principio, que es una película que solamente oír el título la gente recuerda una, dos, oh, o tres o cuatro escenas muy buenas. Todo el mundo la recordamos, y eso que dices además es muy importante. ¿Por qué no va a haber un Oscar para las películas que más nos han señalado, que más nos han hecho reír, que más nos han emocionado? Eso es lo más importante del cine. Vamos con la crítica de la semana, esta noche, a Palusa. Nosotros llevamos armas porque sabemos utilizarlas mejor que la mayoría. ¿Dispara tan bien como Virgil? No hay nadie tan bueno como Virgil. Nos dedicamos a un trabajo poco habitual. ¿Desde cuándo se gana la vida matando? No mato, hago cumplir la ley. Appaloosa está a punto de convertirse en un pueblo fantasma. Sus hombres están detenidos. Nadie lo ha visto, no ha ocurrido. Señor Cole, señor Hitch, queremos recuperar nuestra ciudad. Es nuestro trabajo. Sí. Que dice, no mato, hago cumplir la ley. Director Ed Harris, me acuerdo de Harry el Sucio, hemos hablado de Clint Eastwood, que físicamente a mí siempre me han recordado un poco. los dos personajes, la verdad. Clint Eastwood, las películas de Clint Eastwood están, desde luego, en el consciente, diría yo, de Ed Harris cuando ha compuesto esta película, sin duda. Película de reciente estreno, sí, una de las grandes novedades de este fin de año, que, bueno, como siempre, los finales de año de cara a la Navidad, muy importantes. Pues sí, yo creo que esta sí que de verdad es una película importante. Appaloosa, dirigida por Ed Harris. La producción y el guión son de Robert Knott y Ed Harris, y además Ed Harris es el protagonista. Viggo Mortensen está con él, René Zellweger, Ariadna Gill y Jeremy Irons. Bueno, Ed Harris ya era un actor muy bien considerado, llevaba ya 50 películas, cuando debutó como director en el año 2000 con la muy interesante Pollock. Y 8 años después produce, escribe, dirige y protagoniza este western, una historia fronteriza y melancólica como los mejores clásicos del género. Estamos en Nuevo México, 1882, el marshal Virgil Cole, que es Ed Harris, y su ayudante y amigo Everett Hitch, Viggo Mortensen, llegan a Appaloosa, llamados por las autoridades del lugar para imponer el orden y la ley frente a los desmanes del poderoso ranchero Randall Black, un potentísimo Jeremy Irons, que precisamente acaba de asesinar al anterior sheriff del pueblo. Bueno, Cole y Hitch son una pareja temible. Son hombres fríos, aparentemente tranquilos, con toda certeza implacables, conscientes de los peligros a los que se enfrentan, llevan años haciéndolo, pero también de su capacidad profesional. Son los más expertos, los más decididos y los más rápidos. Estamos convencidos nada más verlos, aunque su pasado permanece en la oscuridad. Solo es evidente su inquebrantable amistad. A mí se me ocurre que podrían ser, ¿por qué no?, aquellos dos hombres buenos que el gran José Mallorquí inmortalizó en la radio española de los años 50 y primeros 60, una serie que algunos de nuestros amigos quizás recuerden. Bueno, en definitiva, dos pistoleros del lado de la ley, pero con los pies tan cerca de su delgada frontera que no les cuesta nada pasar al otro lado. Se cuelgan las estrellas de sheriff y se ponen a la tarea. Pero a las dificultades de la empresa, enseguida empiezan los enfrentamientos con el ranchero Bragg y sus hombres, se une inmediatamente la aparición perturbadora de Alison French, que es René Zellweger, una atractiva viudita de dudosa profesión y dedos inquietos. Toca el piano, pero no son sus teclas lo único que recorre. A Virgil Cole le gusta mucho Alison, sobre todo porque ella le hace mucho caso. Bueno, ella le hace mucho caso a cualquier cosa que lleve pantalones y pistola. Y hasta tienta al bueno de Hitch, seguramente seducida, es disculpable, por su impresionante armamento y por los mostachos que luce, que le dan un aire parecido a un ala triste con escopeta. Menos mal que Hitch es leal y Cole comprensivo, y su amistad está por encima de todo. y luego que no están para tonterías. La acción se precipita. Los representantes de la ley tratan de llevar a Bragg ante la justicia y poco a poco van apareciendo todos los componentes del western clásico. La llegada de pistoleros profesionales, unos indios escapados de la reserva, un juez que tarda y un testigo que duda. También hay un asalto al tren, un duelo en el corral y alguna pelea en el bar, todo como mandan los cánones. Siempre con los códigos visuales y estéticos propios del género. Nada de primerísimos planos introspectivos, escenarios oscuros y dudas existenciales como en alguna reedición moderna, sino grandes espacios bajo el sol, cabalgadas en plano general, fotografía brillante y realista, y aire para ver cómo se acercan los enemigos, desenfundan y disparan. Y por supuesto con esa localización en un espacio y un tiempo declaradamente crepuscular. El oeste americano cercano a México, los protagonistas con un pie a cada lado de la raya, el último empujón del crecimiento de un país y una sociedad en la que Cole y Hitch no van a tener cabida. Es muy posible que este, en más de un sentido, sea su último trabajo. Appaloosa crecerá o desaparecerá, transformada o engullida por la civilización que llega, y que trae, entre otros rasgos, la arribada de gentes como ese ranchero, antes perseguido delincuente y después respetado ciudadano, el elemento, uno de los elementos más modernos del argumento, gracias al poder de las influencias y de la corrupción. El western, lo eterno, pero además aquí muy bien contado y con mucha coherencia, con el peso de la historia y la fuerza de la tragedia griega, hombres enfrentados, drama y duelo. El que vence al final, ya lo decíamos, es el más fuerte, el más valiente, el más rápido. El más rápido con las pistolas. El oeste y sus películas son así. Ed Harris en Appaloosa, protagonizado también por Ed Harris y Viggo Mortensen, ha sido la crítica de la semana. Vamos con el Super 10. ¿Quién se sitúa en ese puesto? En el número 10. En el 10 está El abogado del terror, la película de Barbet Schroeder, el documental sobre el abogado francés Jacques Vergé. 5 semanas y ha bajado 3 puestos. ¿Puesto 9? Pues también ha bajado después de 5 semanas Quemar después de leer, la estupenda película de Ethan y Joel Cohen, que ya está un poquito de retirada. En el 8. Aparición de una película francesa, una curiosidad de estas que nos llegan del país vecino, La cuestión humana, de Nicolas Claude, con Mathieu Amalric, nuevamente, y Michael Lonsdale. Primera semana, como digo, puesto 8. En el 7. High School Musical 3, de Kenny Ortega, 4 semanas y también ha bajado un puesto. Puesto 6. Bueno, yo no sé por qué ha aparecido aquí esta película. Soul 5 se llama. Es una cochinería absoluta. La ha dirigido David Hockel. Y como el Super 10 no lo hago yo, sino que lo hace todo el mundo, claro, pues no tengo más remedio que admitirlo. Puesto 5. Vicky Cristina Barcelona. Después de 9 semanas, también ha bajado un puestecito la película de Woody Allen. Puesto 4. Pues también ha bajado un puesto La boda de Rachel, de Jonathan Demme, con Anne Hathaway de protagonista. Llegamos al podium. 3. Pues sigue bajando un puestecito Red de Mentiras, la película de Ridley Scott con Leonardo DiCaprio y Russell Crowe. Lleva 2 semanas en la lista. Puesto número 2. Después de 15 semanas, también ha perdido la primera posición, ha bajado Wall-E de Andrew Stanton, quizá la mejor película de animación del año. Hay que ir a verla, que ya se va. Y por lo tanto tenemos nuevo puesto número 1. Pues sí, tú lo vaticinabas la semana pasada, tenías una estupenda bola de cristal. Gomorra, directamente al número 1, algo que pasa muy poquitas veces en el Super 10, la tremenda película de Matteo Garrone, inspirada en el libro, inspirada en la realidad. Tony Servillo, Gianfelice Imparato son algunos de sus protagonistas, pero este es el número 1, la película de la semana, Gomorra. Tiene toda la pinta de ser la película importante de este final de año. Así va a ser. José Manuel, hasta la semana que viene, muchas aquí gracias. Aquí estaremos, buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya lo sabéis, además que nos seguís desde la una de la madrugada, que Martín venía de acompañar a Fernando a Rusia, pero que también él estaba perfeccionando sus técnicas y sus apaños por allí. Nada. Claro, claro. Muy hay buenas. Que ir, hay que ir haciendo negocios. Bueno, de nuevo. Muy buenas noches, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Yo me estaba aquí ajustando mi traje del Elastigirl. Hombre, fíjate, desde aquí ha cerrado la puerta. Estamos como a 10 metros de la puerta. Claro, claro, oye, que se vaya notando, ¿no? Se me había olvidado cerrar la puerta y mira, Silvia está en todo. Así que gracias a ese pedazo de traje que lleva puesto, rojo también, mira, coincide con Fernando. Bueno. Pues nada, aquí estamos ya listos, prestos, dispuestos. Con mucho contenido anotado en la agenda de hoy para no perdernos nada de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer. Por ejemplo, así por ir rapidito esta semana, concierto de Calle 13 el 28 de noviembre en el Circo Price en Madrid y un lanzamiento que vamos a seguir de cerca, el disco de Pedro Guerra, Vidas en Vivo, que se publica el próximo martes 25 y con un poquito de suerte le tendremos en La Rosa de los Vientos, a ver si nos felicita la Navidad. Mira, qué bien. Esa Navidad que inaugurábamos casi escuchando lo nuevo de Enya, And Winter Came, precisamente sobre el invierno, versará una de nuestras novedades musicales. Y es que estamos ahí ya, ahí mismo, ya. París, la ciudad de la luz, por ejemplo, esta semana ya se ha producido el tradicional encendido del alumbrado navideño. ¡Qué rápido! Sí, sí, así que cada vez llega antes la Navidad y las compras navideñas. Creo que, bueno, pues según Salamanca están que lo tiran. Sí, sí, están, vamos, según me contaba, que le están exigiendo ya, venga, ¿qué pasa? Que no traéis novedades, Merchan. Y las hay, ¿verdad, Raúl? Muy buenas. Hola, buenas, sí, aquí andamos. No me han dejado ni tiempo para hacer la lista de los regalos. Y al final me veo que vamos a tener que hacer pedido por un lado y luego hablar con los reyes vía fax o vía email rápido, porque si no me parece que nuestros regalos no llegan, ¿eh? De todas formas, ahora que estamos hablando de esto y que llegan las Navidades y que se va a demostrar que la crisis quizá no es para tanto porque los establecimientos se van a llenar, aunque nos quejemos mientras estemos gastando, pero que es importante recordar, y lo vamos a decir a partir de ahora, que los mejores regalos de Navidad que se pueden hacer y los que marcan y los que hay que potenciar son aquellos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con los libros y que tiene que ver con las novelas, los ensayos, pero también con las novelas gráficas que por esta fecha son muy importantes y además con las ediciones que se hacen en España uno queda estupendamente, ¿verdad? Exactamente, además, bueno, podemos darnos con todos los dientes comparados con muchos países que quitando Francia, que son los que a nivel editorial quizá nos puedan llegar a igualar, no hay ningún país que edite como nosotros, ni en calidad ni en cantidad. Además, bueno, pues como vamos a comentar hoy, ya tenemos de nuevo nuestro Premio Nacional de Cómic, nuestro flamante Premio Nacional de Cómic, al que luego felicitaremos. Y bueno, pues es una, como tú dices, una gran idea regalar TVO, regalar cómics para mayores, para chicos. Además, ahora que con la excusa del cine, pues bueno, vamos a tener otra cosita, otra manera de entrar por ahí y entretenernos, que en Navidades, como tú dices, veremos reposiciones otra vez de cuento de Navidad y similares, pues mientras tanto echar un vistacito a un par de páginas nunca viene mal. Después hablamos además de ese Premio Nacional del Cómic en su segunda edición, ya celebramos abiertamente la primera, que se institucionalizara ese premio en nuestro país y hay un nuevo ganador. Luego vamos a dar más datos e incluso podemos decir... Iniciales, a lo mejor. Sí, además podríamos hacer el chiste, es PC y no tiene nada que ver y nada en contra de los Mac. Palabra, Bruno, palabra. Esta vez no va en contra de los Mac. El PC contra el Mac no va. Es PC el ganador. ¿Es PC el ganador? Sí, es PC, es PC. Personal Computer. Bueno. ¿PC o PR? PR, perdón. PR. Claro, es que estaba yo diciendo, me ha engañado. PR Noticias. PR Noticias, se nos ha ido, ya sabes que siempre está presente ahí, Bruno, no queríamos decirlo. PR Noticias en el PC. Eso es. Ya decía yo que era imposible que PC ganara algo, hombre. Oye. De verdad. No vamos a decir con qué ha hecho el guión de hoy, Bruno. No. PR, venga, rescato. PR, prestos y dispuestos a destripar novedades musicales, literarias, teatrales. Y con estas últimas vamos a comenzar, no sin antes deciros que en el apartado del cómic escucharemos, justo antes del apartado del cómic, a Beyoncé, que está relacionada también con el cómic. Luego os lo contamos. Beyoncé cantando en castellano. No tiene desperdicio. Y ahora a por el teatro. Pase, Y en esta ocasión tenemos dos por uno. Vamos a dedicar el espacio reservado al arte de Thalía para hablar de dos obras de monólogos que actualmente se encuentran en cartelera, concretamente en el Teatro Alcázar. Desde 15 euros nos encontramos los monólogos que te dije. El responsable, el gran Agustín Jiménez. Sí, el responsable de escribir al macho ibérico, de escribirlo como nadie antes lo había hecho. Digo, si algún día entrevisto a Agustín, le diré aquello de: para mí es un verdadero placer hablar con el responsable de ese monólogo dedicado al macho español. Pero todo cambió de repente hace unos meses cuando descubrimos un vídeo tuyo de tu casa. Descubrimos el friki que llevas dentro, con todo el cariño, ¿eh? Te lo dice alguien que tiene que tiene una espada del Señor de los Anillos debajo de la cama. Sí, yo lo que tengo al lado de la cama es una espada de caballero español, ¿eh? Como yo hacía grima y tal cuando estudiaba en la escuela de dramático, pues siempre pensaba, digo, bueno, algún día me tengo que comprar una espada. Todo hombre tiene que tener una espada, así, digamos, por si, yo qué sé, ¿no? ¿Sabes? Pues empieza, digamos, a atacar los ingleses. ¿No? Claro, claro, por si alguien se lleva tu colección de los Simpsons. ¿Cuántas vitrinas tienes en tu casa? Tengo como 8 o 9 vitrinas, pero no soy obsesivo de una sola cosa, ¿no? No desconfío siempre de la persona que solo lee un libro o que solo es fan de una sola cosa. Soy de muchas cosas. Sí, tienes un cabezón de Darth Vader. Sí, sí, eso sí, claro. Pero esos son regalos. Un Mazinger Z. Sí, sí, son todos regalos que me han ido haciendo, pues saben que me gustan y tal, las cosas, los juguetes y tal, de siempre, de siempre me han gustado los juguetes, he sido muy aficionado. ¿Recuerdas tu primer monólogo? Tenía 7 años y fue pues para trujillanos, además, fue un monólogo que me enseñó mi madre sobre Paco Martínez Soria, una cosa de Paco Martínez Soria, La ciudad no es para mí, o sea que imagínate. Para quien no haya visto en internet, además, hay decenas de monólogos de Agustín Jiménez, cada uno de ellos con cientos de miles de visionados, incluso se pueden ver algunos de tus primeros monólogos, este no en concreto, pero desde hace años ya. Ya entonces tenías ese look tan característico tuyo, perilla en ristre, cadena enganchada al cinto. A ver, dile a tus fans, desvela ya dónde acaba esa cadenita de plata. Agustín. En una cartera. Nunca me han robado la cartera. Bueno, ahora sí me la robo, ya súper risa. No, nunca me la... No, pues es una cosa muy de barrio, que lo de llevar la cadena enganchada siempre, ¿sabes? ¿Sabes? Soy tío que viaja en metro todavía y voy haciendo mis cosas por ahí, ¿sabes? Entonces, pues, uno, no sé, la ata en la cadena. No es que no se fíe, pero es que, bueno, entiende del oficio. Antes de ser uno de los más expertos monologuistas de nuestro país, te licenciaste en la Real Escuela de Arte Dramático. Has trabajado como locutor de radio, mago, director del grupo de teatro Rosa Chacel. Madre mía, también apareciste en la serie Lleno, por favor, que emitía Antena 3. Hace muchos años, hace mucho ya. Sí, digamos, eso está el currículum este, que primero sí, yo creo que se ha difundido por ahí, pero bueno, ahora el currículum lo pones y dices, madre mía, entre Pluge, Mis Adorables Vecinos, La Noche de Fuentes, El Club de la Comedia, y ahora, bueno, ya ahora estoy en una serie con José Luis Moreno, o sea que la próxima que va a salir, o sea que estamos, que no paramos, hijo mío. Después de una gira de 3 días, como dicen en la nota de prensa, regresas al Teatro Alcázar. La duda es si haces las giras como David Copperfield. Sí, sí, yo hago las giras volando. Ya sabes que él vuela, pero luego coge el avión. Claro, exactamente, estas cosas que dicen los magos, ¿no? Dice, macho, ¿no? De, cuando le preguntas a un mago, ¿tienes hora? Sí, no era mago, te voy a saberla, ¿no? Bueno, claro, yo soy un admirador de David Copperfield, digamos que lo vi una vez en directo y me quedé muy impresionado, ¿no? Pero de ahí me surgen las cosas, todo me surge de gente a la que he ido viendo y a partir de ahí pues empiezo a sacar cosas, ¿no? O sea, ya ahora estoy yendo a conciertos heavies, con lo cual ya sacaré algo de los heavies, ¿sabes? Muy grande para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Soy Agustín Jiménez, porque ya este quién es, hablando, sí, el monólogo este del macho español, si lo podéis ver en Teatro Alcázar lo veis. Que nada, para La Rosa de los Vientos, que no sabéis lo que es La Rosa de los Vientos, vamos a ver, es esa cosa que aparece en los mapas abajo a la izquierda, de la esquina inferior izquierda que pone norte, sur, este, oeste. Eso es una rosa de los vientos, que es que la gente dice, será una rosa que se despelucha. No, la rosa de los vientos. Eso es, la rosa de los vientos. Viernes, sábados, Teatro Alcázar, Agustín Jiménez. Mientras, los miércoles, jueves, viernes y sábados en el Teatro Arenal se cocinan también risas. Los responsables, os cuento, Bruno, Silvia, Raúl, de decir lo que le sale de los fogones son Iñaki, Belén y Albert. Desde 18 euros, La Cocina de los Monólogos 2. El humor que nos sale de los fogones es lo que decía Albert, Xavi y Tony, ¿no? En la versión número 1 de La Cocina de los Monólogos. Sí, ¿verdad, Albert? Se repite. Aquí decimos lo mismo, porque como realmente seguimos haciendo lo que nos sale un poco de los fogones, el eslogan nuestro y oficial ya es: hagamos del humor una afición y de la risa una costumbre. Yo creo que está estupendo. Además lo ha dicho el jefe, que es el que paga. Entonces, en esta versión 2 de La Cocina de los Monólogos, la pregunta más obvia, ¿son los mismos monólogos? No. No, hombre, para empezar, cada uno de nosotros nos escribimos nuestro propio texto. Muy bueno. Uh-huh. O sea, somos los autores de nuestro texto, con lo cual ya sería imposible que hiciéramos el mismo que el otro, porque yo hago el mío y Iñaki hace el suyo y Albert el suyo. Lo y cual, lo cual ya repite. Lo cual ya demuestra que somos gente que sabe escribir, que ya es un dato. ¿Eh? Es verdad. Yo tengo que confesar que yo no lo escribo, a mí me lo ha escrito Ana Rosa Quintana. Entonces dirás en tu monólogo aquello del error informático, ¿no, Iñaki? Exacto, diré lo del error informático. Lo tengo ahí grabado. No, dices que lo admirabas y entonces pues es lo que pasa, porque he admirado tanto a esa persona que se me han quedado cosas. Ah, qué bonito es eso también, la admiración. Bueno, más comparaciones. Venga, primera versión pues era una puesta en escena muy sencillita, ¿verdad? Los utensilios colgados allí del techo. Y en sí. Esta segunda versión, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, nosotros los catalanes somos minimalistas, no por estilo sino por ahorro, digamos. Pero en principio esta versión es completamente distinto al planteamiento de puesta escénica. Empezamos abriendo pues con un toque cinematográfico, es decir, que van a ver antes de que nada la película, que la vamos alargando y al final haremos una película de hora y media y saldremos a saludar solo. Estamos en eso. Pero vaya, cambia escenografía, cambia el concepto de espacio, cambia el vestuario, cambian los monólogos, o sea, lo único que se mantiene es el título, porque todo lo demás es nuevo, para reírse, pero nuevo. Uh-huh. En esta ocasión tienen más que ver con la cocina los monólogos, Albert. Nada, de eso nada. Si nosotros el título lo ponemos para despistar. Si el título más bien es aquí se cocina humor. Pues lo que hacemos es hablar de lo cotidiano, de lo que nos preocupa o de lo que nos da igual, pero reírnos uh-huh. un poco de todo. Bueno. Pero aquí, oye, que sepáis que estoy pasando por la calle de Toledo y estamos colgados al lado de Miguel Bosé. ¡Ay, por Dios! ¿Qué me dices? Oye, pues yo creo que casi vais a alegrar los dos. Iñaki, no te toques, que tú eres Martín, si te lo pego. Iñaki ve a Miguel Bosé y se toca, no sé por qué. Pues eso es un problema, porque yo tengo un cierto parecido con Miguel Bosé y a ver si van a confundir de espectáculo. Iñaki, con el bazo. Pídele el teléfono, que le incorporamos aquí a la party line. Eso, pídele el teléfono, por favor, a Miguel Bosé. No, que ya veo que no va a entrar en la entrevista y vosotros vais a estar todo el día enviándole mensajitos a las 4 de la mañana. Oye, ¿y en las butacas se nota la crisis o no se nota la crisis en las butacas? La verdad es que no. Nosotros empezamos a hacer funciones el miércoles pasado y el sábado pusimos estas entradas en taquilla. Uh-huh. Y porque no había, ¿no? Por vacilar, ¿eh? O sea, que hicimos un lleno y aún no hemos empezado. O sea, la verdad es que igual se nota la crisis, pero yo creo que la mejor inversión que se puede hacer cuando las cosas están mal es invertir en una hora y media de risas. Es que no podría añadir más, que no hay un antes y un después en la vida de cada persona si ves la cocina de los monólogos dos. Yo añadiría que si ustedes vienen, son féminas y quieren ligar con alguno de los tres, piensen de la barba, el jovencito ese. El jovencito, cabrón. ¡Ay, el jovencito! Es un mensaje dirigido a Ana Rosa. Pues ahí están, los monólogos, la cocina de los monólogos dos. La primera versión yo la vi, muy buena. Tony Moog, que se parece a Ozores, buenísimo también, allí con sus tatuajes. Así que, bueno, la segunda parte, ya sabéis, en el Teatro de Alcázar. ¿Y son buenos cocineros o no? Sí, no, luego al final vas y lo único que te dan alusión a la cocina eran los utensilios que tenías. Ah, digo, probados. Nada, que te dan un menú de degustación y todo. Sí, sí. Oye, pues no estaría nada mal para recibir a los... De promoción. Claro, de promoción. En cualquier momento te sale cualquier marca y te hace ahí una publi rápida. Oye, pues mira, es una idea. Un product placement, de eso. Derechos de autor. Y ahora, muy rápidamente, un poquito de literatura. Claro. Uh-huh. 18.000 euros, no está nada mal, el premio Herralde 2008, que según conocimos a comienzos de mes, fueron para el autor mexicano Daniel Sada. Se trata de la 26ª edición de unos premios que ya consiguieron autores como el premio Planeta Álvaro Pombo. Ahora la obra Casi Nunca se encuentra entre las novedades de la editorial Anagrama, un texto que nos presenta a Demetrio Sordo, un técnico agrícola que se desenvuelve como tal en una granja de Oaxaca en pleno fin de la Segunda Guerra Mundial. De repente su vida, en principio monótona, llevará a Demetrio a verse entre dos mujeres, una ilustre y formal, casi van a la otra. La otra, la finalista del premio Herralde, fue la obra Un lugar llamado Oreja de Perro, su autor, el peruano Iván Tais. En este caso se trata de un relato en el que conoceremos la tragedia de un hombre que acaba de perder a su hijo de 5 años y que ve cómo se deshace su matrimonio. 244 novelas se presentaron, 5 seleccionadas por Salvador, Juan Cueto, Luis Magrinya, Enrique Vilamatas y el editor Jorge Herralde. Un jurado que ha destacado la alta calidad de las obras y la juventud de los candidatos que concursaron. Las nuevas generaciones que parecen estar llamando a la puerta. Nuevas generaciones, ya nos has anticipado cuáles eran la semana pasada, Martín, en esta sección dentro de la gente dedicada a la música, que era lo nuevo de Guns N' Roses, que se pone a la venta dentro de muy poquito, pero tenemos también... Chinese Democracy, sí, exacto, hoy, domingo. Y... 18 millones de dólares, decir, que leí el otro día que había costado el disco. Y ya por fin van a dar un refresco a cada uno de los estadounidenses, ¿no? Como prometió una marca... Creo que era Dr. Pepper, no recuerdo bien. Exacto. Una lata a cada estadounidense si finalmente Guns N' Roses publicaba el álbum. Bueno, todavía hay que comprobarlo y que quedan unas horas para que se ponga. Ya uno me lo creo. Y ahora tienen la excusa de la crisis. Exacto, es verdad, es verdad. Bueno, y ahora vamos a por más novedades. Si os parece bien, escuchamos en un instante a Beyoncé, como decíamos al comienzo, cantando en castellano, pero antes os he traído una sorpresita. Un Ave María especial. No son los Judas Priest, son simplemente The Priest. El padre, Eugene, y Martín O'Hagan, y su hermano, Eugene, Martín, y el padre David, The Priest. ¿Cuál eres tú de todos estos? Yo, Martín O'Hagan, claro, de la iglesia St. Mary. Se han adelantado a Juan Ignacio. Además de Juan Ignacio, en nuestro país contamos con el cura rockero, los cantos gregorianos, entre los éxitos musicales a los que ahora se suma este trío de sacerdotes irlandeses. Probablemente lo habéis visto en televisión. Un músico les escuchó cantar, grabó una maqueta, la envió a una discográfica importante, Sony BMG, y a partir de ahí pues comenzó un largo proceso para convencer a The Priest, a los tres, para grabar un disco. Disco que esta próxima semana se pone a la venta. Dice el contrato que han firmado con la discográfica que The Priest no va a dejar de lado su labor sacerdotal, que se les permite, por tanto, no comprometerse con obligaciones profesionales musicales en perjuicio de sus actividades apostólicas. Bah, pues se agradecerá. Bueno, pues no solo eso, también especifica que no estarán obligados a realizar ninguna actuación o actividad comercial ni promocional que entre en conflicto con sus creencias religiosas. Cualquier actividad comercial y promocional que hagan entrará en conflicto con sus creencias religiosas. Pues mira, de momento... A no ser que lo que reciban, lo que perciban, pues lo donen. Eso sí. Eso sí. De momento, el próximo martes ya tenemos una actividad. ¡Ping! Presentan el disco el martes, el 25 de noviembre, en la Iglesia de los Jerónimos, a las 12 del mediodía, en Madrid. The Priest. Ay, con lo que le cuesta a algunos casarse en esa iglesia, que tienen que hacer una petición con no sé cuánto tiempo, yo no sé si estos habrán tardado tanto. Nada, estos van por la vía directa. Sí. Iba a decir que vienen recomendados. No, es que tienen influencia divina. Claro, eso es. Y esta bella voz también ha cantado el Ave María. Es Sarah Brightman. Vaya, y en las Olimpiadas. Sarah, hombre brillante. Decíamos al principio que veníamos muy navideños y bueno, pues es así. Escuchamos una sinfonía de invierno, A Winter Symphony, el último trabajo de esta soprano británica, que saldrá a la venta el próximo 2 de diciembre. Ha cogido, perdona, el tonito asiático que pilló en... Sí, de las Olimpiadas. Sí, sí, sí, ¿no lo ves? Míralo. La pronunciación. Mira, El ritmo lo ha cogido. Sí, me imagino los aletas saliendo al estadio. Es perfectamente. ¿Y ahora? ¿Ves? Muy bien, muy bien, muy bien. No, Silvia, anímate. No. Dentro de poco. Yo ya sabes, en los Jerónimos. A fondo. Pues ahí está Winter Symphony de Juan Sebastián Bach a John Lennon, podríamos decir. Temas como Silent Night, Ave María, Amazing Grace. Hay composiciones de John Lennon y Yoko Ono, como Happy Christmas, War is Over, de Neil Diamond, o incluso de ABBA, este Arrival, el tema del el adelanto del álbum que escuchamos. En total son más de 26 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, más de 2 millones de DVDs a los que se le sumará este trabajo, CD más DVD con actuaciones en directo, sesiones de fotos, entrenamiento vocal y cual Pablo Motos, imágenes con su entrenador físico personal. Y la que tiene un físico personal espectacular es Beyoncé. Si yo fuera un chico... Mejor que no, ¿no? Lo malo de que canta en español es que uno se entera de las letras perfectamente, ¿verdad? Sí, es un error. Además, ¿quién le habrá hecho la traducción? Saldría a buscar. Fíjate lo que saldría a buscar. Chicas por montón. Chicas por montón. Eso, ¿por dónde queda eso? Bueno, el álbum está a la venta desde el pasado martes 18 de noviembre, os lo cuento muy rápidamente. I Am Sasha Fierce ha sido producido por Beyoncé junto a su padre Matthew Knowles, que siempre está en todos los fregados de Beyoncé. Es un álbum doble con dos portadas, dice el artista, como pueden tener las revistas. Una de las portadas tiene el título I Am y trata de quién soy debajo de todo maquillaje, de todas luces y debajo de todo el drama excitante de ser una estrella. Y la otra portada, Sasha Fierce, es mi parte más divertida, dice Beyoncé, sensual, agresiva, glamurosa, que sale cuando estoy trabajando y sobre todo sobre un escenario. Además, Raúl, creo que Beyoncé quiere convertirse, lo decíamos al comienzo, en Wonder Woman. Sí, se comentaba, lo que pasa es que alguien ha oído nuestras súplicas y se ha dedicado a hacer montajes con Megan Fox, la protagonista de Transformers. Entonces yo reconozco que ese nivel, la sigo prefiriendo a Megan Fox a Beyoncé. Sí, es mucho más, además, más joven. La relación que decía Martí con el mundo del cómic. Exactamente. Yo pensaba que era con los bocadillos que había que tomarse para esas curvas. Muy bueno. Que molear. Con el entrenador físico de Sarah Brightman también. También. Raúl, vamos a hablar de ese premio nacional del cómic, esa segunda ya edición. Y bueno, pues vamos a ir dando datos. Yo no sé si desvelarlo o no desvelarlo, ¿no? Sí, vamos a dar el capítulo, claro, sí, porque además lo hemos comentado, hay que felicitar a Paco Roca desde aquí, porque bueno, es el merecidísimo ganador del segundo premio nacional de cómic, dotado con 20.000 euros, que también es una cifra bastante importante, por su obra Arrugas, que nos da una visión sobre el mundo de los ancianos, del Alzheimer, de lo que son las residencias, que muchas veces, por desgracia, abandonamos a muchos de nuestros ancianos allí. Sin embargo, él nos ha dado una visión de la ternura, de las relaciones que tienen entre ellos, aunque a veces, pues bueno, simplemente se olviden de lo que les rodea y si solo tenga la compañía de otros ancianos. Pues la verdad es que, bueno, pues la idea le surgió porque el padre de un amigo sufría la enfermedad y le pareció una cosa muy interesante. Su manera de contarlo, muy cercana, muy, muy viva, pues bueno, le ha valido ese premio merecidísimo. Además, también anunciar que a partir de este jueves va a estar en una exposición en la FNAC en Callao, junto con originales, el proceso de creación. La verdad es que va a estar muy interesante y todos que se acercan. Y además va a estar ahí el jueves, ¿verdad? Exactamente, va a estar el jueves ahí firmando y bueno, pues es una oportunidad de acercarse más. En todas las entrevistas, en todo lo que ha contado, es una persona muy cercana, muy amable. Y bueno, pues también los que les quede un poquito lejos Madrid se pueden acercar a Guecho, los que le quedan también cerquita de ahí, porque también va a estar en el salón. Va a estar muy dividido y va a ser un auténtico placer. Y todo el que quiera, como tú decías, regalar un cómic esta Navidad, no debe olvidar la obra de Paco Roca, porque bueno, también hay que reconocerle que ya acabamos. Claro, porque este premio nacional del cómic, aunque tenga que ver con Arrugas, con esa obra suya, pero en cierto modo también se reconoce una trayectoria, que es, en este caso, es larga e importante. Exactamente, aunque empezara pues en un mundo tan bueno, tan oculto como es el mundo del erotismo, en la revista Kiss Comics y después en El Víbora, ha sido también ilustrador, ha trabajado en radio e incluso en un programa para la Paramount, con lo cual pues bueno, es un dibujante, un guionista polifacético, divertido, que realmente se acerca tanto a lo cercano como a lo que es a la fantasía. Además, muy desinhibido, muy divertido, realmente pues bueno, es tener un poquito de magia en el mundo del cómic. Además, bueno, siendo una persona relativamente joven, impulsa el mundo del cómic. No solo son superhéroes, no solo es el manga, que también hemos hablado mucho, sino que en nuestro país está haciendo mucho TVO, tanto como en tema social, como tema también de imaginación, porque bueno, realmente si hay imaginación en el mundo del cómic, los españoles ganamos por palma. Vamos con unos pocos minutos todavía para nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, lo primero, si te parece, comentar, porque ha habido pues varias consultas, que cómo no se podían escuchar los audios del programa último de este fin de semana. Uh-huh. Hay que comentarles a nuestros oyentes pues que hubo un pequeño problema, que se cambió una portada en la web, y bueno, pues no sabemos por qué, derivó en que se quitó ese casillero de buscar los audios relativos al programa. Los duendes de la informática, pero bueno, que ya está todo solucionado. Eso es, nosotros hicimos la gestión, hicimos la petición, y pues cuando han podido, pues lo han resuelto. Y ahora mismo ya pueden encontrar todos los audios sin ningún problema, tanto del 17 como del el 16, como del fin de semana anterior, y ya más o menos correlativos, pues se pueden ir escuchando. Ahí, en Onda0.es. Eso es. Oye, por cierto, Raúl, entonces si nos acercamos por segundo en Salamanca, ¿hay algún PC por ahí? Quiero decir, ¿algún Paco Roca? Tenemos algunos, sí, hay que reconocer que a uno se le fue, quitó simplemente las vocales, pero sí, tenemos Arrugas, quizás está siendo el más vendido, y ahí andamos. Oye, ¿el Spiderman en español? Spiderman en español. El 549, para ser. No nos confundas al personal, que si no luego tenemos los problemas, porque bueno, aquí se ha editado nosotros, el tomito. Estamos preguntando a nuestro colaborador que más sabe de cómic para que lo aclares. Sí, porque bueno, ese se editó en el tomo número 22 de uh-huh. Spider-Man, con lo cual, pues bueno, en vez de buscarlo por número americano, pedirlo. Además, es muy reconocible la portada de Salvador La Roca con ese Spider-Man en pleno movimiento, es una auténtica maravilla, que también estará entre los más vendidos, porque bueno, así como dato curioso, llevamos vendidos más de 150. Nada más y nada menos. ¿Y cuándo salió? ¿En qué mes salió? Pues salió en la primera semana de septiembre. Ah, bueno, fenomenal. Pues para estas navidades que la cifra alcance los 1000, por lo menos. Allá vamos. Raúl Sagún, muchísimas gracias. Un abrazo. Besitos. Martín Espósito, Silvia Casasola. Hasta mañana. Mañana precisamente, a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias, nos volvemos a escuchar. Seguir en la sintonía de Onda Cero. Viene Paco de León con toda la información científica. Y ahora las noticias.